el proyecto de La Bruja Blair. Esta película, que no documental, como se dijo para promocionar la película, al igual que se había hecho años antes con el Holocausto Caníbal, se grabó en tan solo 8 días, con una cámara de 16 milímetros que supuestamente fue devuelta a la tienda al finalizar el rodaje para que así no le subiese el presupuesto, que fue de $35,000 y recaudó más de $350 millones en todo el mundo. Al poco de su estreno, esta se convirtió en una de las películas más parodiadas de la historia del cine. Llegó a proyectarse hasta en 2000 salas de cine estadounidense al mismo tiempo, superando a Star Wars: La amenaza fantasma. La campaña publicitaria de esta película comenzó en internet, donde su página recibía unos 3 millones de visitas diarias durante el estreno.